una canalla. Tú me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas. Esa vaina me acorrala, una psicología que me atrapa. Dígame, chaval, pero es verdad que malo a ti. Café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no? Créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad, y si es que van a hablar, adelante que hable. Si nos culpan o no.

A la tipa, ¿no? La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Tus cosas originales, porque a todas esas cosas siempre tú me acostumbraste. Decídelo.